Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y ahora me acompaña el señor Javier Lobatón, quien al aire, te está llamando. Que estoy recibiendo una llamada, me parece, o según me dicen por ahí en interno, o me equivoco. Sí. Bueno, vamos a comprobar, pero antes que todo quiero presentar al señor Lobatón. ¿Cómo está, señor Lobatón? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, amigos? Aquí viniendo a Radio San Borja. Un gusto estar con ustedes, pero creo que hay una llamadita, ¿no? Hay que atenderlo porque no vaya a pensar que estamos sobrados. Al parecer sí. A ver, vamos a poner la llamada. A ver, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Saludo a Camilo Riveros, uno de los organizadores de la segunda feria de sellos independientes. Ah, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Coméntenos un poco de esta actividad que se va a desarrollar. Sí, le contamos. Esto se va a realizar el día de mañana, sábado 21, en Escuelab, que es, esto queda en Belén 1042, a media cuadra de la Plaza San Martín, y están participando 22 sellos independientes que tienen una producción que de muy alta calidad, que no se puede encontrar fácilmente en nuestra ciudad, solamente en algunas discotiendas. Muchos de ellos se dedican a producir discos para el extranjero, realizar intercambios, son propuestas muy interesantes, y 12 intervenciones musicales de bandas que a su vez también tienen un reconocimiento y un trabajo especial, como La Ira de Dios, que está sacando ya un cuarto vinilo y va a realizar su cuarta gira europea, incluso siendo parte de los legendarios Psychos. Camilo, ¿y qué novedades respecto a la feria anterior va a tener esta? Bueno, en esta oportunidad son muchos más sellos. Hemos logrado sorprendentemente en un trabajo de redes sociales para poder inscribir a la gente, un trabajo que estuvo haciendo Luis Alvarado durante varios meses. Hemos logrado tener lanzamientos especiales de la gente que está trabajando recientemente. Por ejemplo, tenemos el lanzamiento del facsimilar del legendario disco de 45, Demolición, con la canción histórica de los Psychos, que está sacando Repcycle en una edición limitada con vinilos rojos, que se está trayendo en especial para este caso. Tenemos el lanzamiento de Botiquín, el primer compilatorio de la Casa del Auxilio, que tiene también más de 20 bandas de diversos géneros, de los mejores exponentes en sus respectivas escenas. Ajá, listo, Camilo, muchas gracias. Entonces, como sabemos, esta feria de sellos independientes se va a llevar a cabo el día de mañana, de 12 de la mañana a 12 de la noche, en el Mago Bar, a media cuadra de la Plaza San Martín, en la calle Belén. Bien, te agradecemos, Camilo, por el anuncio. Es algo importante que para mucha gente que está metido en la música, sobre todo, le va a ser importante conocer y asistir. Bien, seguimos ahora con, como habíamos presentado anteriormente, con el señor Javier Lobatón, es animador de shows y eventos, quien nos va a hablar un poco de los que viene realizando actualmente, qué novedades nos estás trayendo y, sobre todo, qué tal está yendo con su producción. Bien, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes a todos los amigos de Radio San Borja, a mi amigo Alex Amaniego, un buen amigo, y al doctor Charapaqui, Máximo Charapaqui, que es un otro gran amigo que hace... tú sabes que ya mi pata ha abierto un centro de revisiones técnicas en Chosica, para que los chosicanos no se vayan lejos ya, y la gente de Guarochirí. Pero, contento porque este 26 estamos con Viviana Rivas Plata, con mucha gente muy conocida de la farándula, gente emprendedora a nivel empresarial, aparte de ser modelos, artistas, cantantes, en una premiación que es el International Award, que se va a realizar en las instalaciones fue la Cámara de Comercio eso es en Ipay, que está allá por San Miguel, por esa zona. Luego de esta reunión que vamos a tener este día 26 a partir de las 7 de la noche, donde se entregan estos importantes premios, estoy también organizando eventos. No tan solo los animo, sino los organizo. Yo le hago la parte creativa de eventos al presidente de Telefónica, también con Petroperú. Lo hacemos con grandes corporaciones, donde damos la idea, llámese teatral, musical o artística, y nosotros participamos haciendo el show. Tengo una orquesta con cantantes que te hacen géneros en salsa, en cumbia, en rock, en pachanga, en merengue. Yo que te ejecuto la parte de música peruana, o sea, en los criollos, en el huayno, ¿no? En las marineras. Y aparte también, pues, que te canto merengues, te canto pachanga, cumbia y animo, ¿no? Eso es un poco lo que viene realizando Javier Lobatón, ¿no? También estamos dando vamos a iniciar un proyecto de campaña de darle, concientizar a los muchachos de los colegios a nivel vial, y este tipo de cosas es lo que nos va a ayudar también a apoyar a que los muchachos salgan del colegio teniendo cuenta de que tienen una responsabilidad dentro de la parte de transportes, no tan solo para los que manejamos un auto, sino también para los peatones, ¿no? Es bastante impresionante lo que realizas, eres prácticamente un hombre orquesta, ¿no? Que está metido en muchas cosas y muchas actividades, ¿no? Y para eso también sería bueno conocer, bueno, seguro ya mucha gente conoce, ¿no? El tema más famoso de Javier Lobatón, que lo toca seguro en muchos eventos, ya lo han escuchado. Uy, Songo Congo. Songo Congo, el famoso Songo Congo, ¿no? Va a soñar. Hoy día en la noche vamos a reabrir los pollos ahí en la Plaza Butter de Barranco. Ahí, con ese tema, ¿no? Ajá, con el Songo Congo, y va a estar la orquesta de Pochi Barreto. Pero también, como te digo, venimos realizando shows en locales. Estamos en Los Pollos, en el Rompi Raja. Mañana me voy al Carmen. Vamos a escoger a la señorita del Carmen. Tú sabes que en el Carmen hay unas morenas preciosas de ojos azules que son tan bonitas, o hasta más bonitas que mi prima Rosalía Cartagena. No sabías eso. Así que se va a escoger mañana la reina allí. Así que los invitamos. Vayan al Carmen. Chapen su carro si quieran. Vayan desde hoy para que vean a estas guapas morenas bailando y vean la belleza de las negras allá. También, y bueno, hago eventos corporativos a nivel de integración, ¿no? Le organizamos a las empresas para que la gente, no tan solo los jefes, sino los colaboradores de una empresa, se integren, le hacemos gincanas, y esto termina con un show, un almuerzo a nombre de Javier Lobatón, ¿no? Y hacemos también integración a nivel de bowling, mediante el juego de bowling, como lo hacemos en Arcomar. Eso un poco. Ahora, si me quieres ver un poco más cerca, me encuentras en la parroquia Corpus Christi de San Juan de Miraflores, que los voy a apoyar con un tremendo show el 5 de septiembre. ¿Qué te parece si escuchamos la canción que estábamos anunciando, el Songo Congo? ¿Baila música negra o no? Te vamos a enseñar un poquito. Bueno, yo sé que, bueno, yo bailo, pero tampoco soy tan bueno. Para eso necesito ir al Carmen, ¿no? Y claro, conocer a la morena que tú me has dicho, ¿no? Este es el Songo Congo de Javier Lobatón, y tiene coreografía. Ah, así es. O sea que vienen con toda la coreografía de las chicas del Carmen, ¿no? Claro, y tengo unas bailarinas y unos bailarines también. Bueno, ya me han comentado algo por ahí que sí, que se mueven muy bien. O sea que eso es una buena motivación para visitar, ¿eh? Para visitarlo. Así es, así que los dejo con el Songo Congo, escúchenlo. Estuvimos escuchando el tema Songo Congo, que seguramente mucha gente ya lo ha escuchado en muchas fiestas y muchas actividades que Javier Lobatón ha realizado. Javier, rapidito, que el tiempo se nos acaba, anuncia cuándo va a ser tu próximo evento, dónde la gente te puede ubicar y cómo puede contactarte. Bien, me pueden ubicar a los números de teléfono 419-7017, repito, 419-7017. También nos pueden ubicar en el 99-99-530-03, repito, 99-99-530-03 para los contratos. O entérese de todo lo que ha venido haciendo y hace Javier Lobatón en www.alsondelobatón.com. Repito, www.alsondelobatón.com, y ustedes van a chequear los diversos shows. Hace poco estuvimos en Palacio de Gobierno para aperturar las fiestas patrias. Este es el tercer año con el día del pisco. Llenamos la pileta de pisco, bota pisco en vez de agua, y la gente va tomando mientras que nosotros vamos haciendo todo el show. Termina el show y se cierra también la pileta. Wow, eso habrá sido alucinante, ¿eh? Y bueno, mañana repito que vayan al Carmen, que vamos a escoger a la señorita del Carmen. Va a haber buenos artistas. Está Rosa Flor, está quien les habla, Javier Lobatón, muchos artistas conocidos. Y cuando quieran, llamemos, porque nosotros tenemos un show criollo con elenco de danzas. Tenemos a los muchachos de Esportos que hacen coreografía, y aparte de hacer la coreografía en H, en esas cosas, hacen la coreografía del Zongo Congo, ¿no? Para que la gente nos siga. Y nuestra orquesta que toca pachanga, merengue, salsa, rock en español, en inglés, cumbia, huayno. Tocamos de todo, para todos los gustos, para todas las edades, con una orquesta completa o en digital. Ya lo saben, amigos, si quiere disfrutar, pasar una noche inolvidable, ya sabe a dónde tiene que ir al Carmen el día de mañana y contactar a Lobatón para que haga cualquier actividad que él se lo dé. Nomás ponen Javier Lobatón y sale ahí la página web. Un montón, nos sale un montón. Bien, Javier, te agradezco mucho y te deseamos la suerte. Y bueno, trataremos de asistir a los eventos, ya que nos has anunciado que vas a presentarnos ahí. Claro, hoy en la noche nos encontramos en la Peña Poyis. En la Peña Poyis, que está en la Plaza Butters de Barranco, ahí cerca del Óvalo Balta. Así que nos encuentro allí con Pochi Barreto y su orquesta de salsa, que vamos a hacer un rumbón hoy día en la entrada gratis. Gracias a Bacus le vamos a regalar la chela gratis para todo el mundo. Muy bien, amigos, tenemos que acabar el programa. Nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana y hasta luego.